hermosa palabra, la amistad, sobre todo cuando se funden con temas como este, una auténtica joya de la música, que pone de manifiesto que toda regla tiene su pequeña excepción. Me refiero a lo de aquello de lo bueno si breve dos veces bueno. En este caso no se puede aplicar esa frase, porque es una maravilla y no se puede cortar por la mitad. Son algo más de 13 minutos, pero 13 minutos de placer, 13 minutos de encanto, 13 minutos de sublimidad musical. Cada noche, sumérgete en la música, a escondidas en Onda 10. Y además, caramba, si la noche es joven, la música consigue que seamos felices. Cuanto más música haya, mucho mejor para todos, ¿no?